Al oficial superior Dance le habían llegado noticias de que avisara prontamente a la llamada de Kit y la información que le llegara pronto y lo indujo a ir a los parajes más próximos de la posada. Este al azar fue su salvación. A mi madre la trasladaron a la aldea, donde un poco de agua fría y algunas sales la recuperaron del todo. El oficial superior Dance, entretanto, galopó hacia la ensenada de Kit. La embarcación ya había levado anclas, pero estaba aún al alcance de la voz, por lo que Dance le gritó en aviso. Silbó una bala que le rozó un brazo. Luego, el lugre dobló el cabo y se perdió de vista. Dance envió un hombre a Bristol para dar aviso al guardacostas. Relaté a Dance lo ocurrido y fuimos a la posada, la que encontramos en lamentable estado. Lo habían destrozado todo, pero no solo habían hecho eso, se llevaron el dinero del capitán y el nuestro, que había en una caja del mostrador, dejándolo en la ruina. «Bueno, Hawking», dijo Dance, «con que se han llevado todo nuestro dinero, ¿ah?». Pero no creo que fueran más las monedas. Eso, había escasez de monedas en ese momento y no podían buscarlo así tan rápidamente. «Tampoco yo creo, señor», respondió. «Creo que en mi bolsillo tengo lo que andaban buscando. Y la verdad, señor, me gustaría que esto quedara en lugar muy seguro. Usted me entiende». Dan se ofreció a tomarlo, pero yo le dije que había pensado en ponerlo en manos del doctor Lindsay. Me contestó que yo tenía toda la razón, pues el doctor era también magistrado. Ordenó a uno de sus hombres, Doyer, que me llevara a la grupa de su caballo y partimos en dirección a la casa del doctor Livesey. El doctor estaba ausente, pues había ido a cenar y a pasar la velada en la finca del hacendado. Allí nos dirigimos. Fuimos introducidos, Dance y yo, a la mansión, guiándonos un criado hasta una enorme biblioteca donde el hacendado y el doctor estaban sentados, cada uno al lado del otro de la chimenea. «Entrad», dijo Dance, dijo el hacendado, en tono bastante ceremonioso. Era la primera vez que veía al hacendado y me pareció un hombre alto y fuerte, de rostro áspero y un tanto tosco con arrugas causadas por mil viajes. De temperamento vivaz y altivo me pareció a mí. «Buenas noches, Dan», saludó el doctor Livesey. «Y buenas noches te deseo también a ti, amigo Jim. Qué buenos vientos os han traído por aquí». Dance refirió lo sucedido atendiendo al muchacho por ambos calles. Al darse por enterado de cómo mi madre regresó a la posada, el doctor se dio una palmada sobre el muslo en señal de aprobación y el hacendado lanzó un «¡Bravo!» y dejó hecha añico su pipa contra el enrejado de la chimenea. Trevisnay, que recordáis era un hombre hacendado, se levantó y caminaba por la biblioteca a grandes zancadas. El día se sacó la peluca empolvada y aparecía muy extraño con su cabeza rapada. «Dance», dijo el hacendado, finalizada la historia, «seis hombres de una gran nobleza. En cuanto al hecho fortuito de haber atropellado a ese desalmado, igual que sería aplastar una cucaracha a nuestro paso. Advierto también que el joven Hawking ha demostrado ser un mozo de valentía». «Hawking, ¿es posible que os importa hacer sonar esa campanilla? A Dance le irá a ir un buen trago, ¿no te parece, muchacho?». «De modo, Jean», dijo el doctor, «que tienes en tu poder lo que esa gente andaba buscando, ¿ah?». «Sí, aquí está», respondió, entregándole el paquete envuelto en tela de hule. El doctor se metió tranquilamente el paquete en el bolsillo de la casaca. Dance bebió una cerveza y se marchó. Y me quedé a pedido del doctor, y se me sirvió en una mesita auxiliar un estofado de pichón. La verdad es que tenía bastante hambre. «Imagino que alguna vez oísteis hablar del tal Flynn, ¿o me equivoco?», dijo el doctor Livesey al hacendado. «¿Me entiende?». «Oh, claro que sí», respondió este. «Sin duda alguna, era en la mar el más sangriento de los bucaneros que la recorrían. También yo he oído acerca de él. Lo que yo pretendo saber es esto únicamente. Suponiendo que yo tenga en mi bolsillo el secreto del escondijo del tesoro de Flynn, supongamos que sea eso, ¿valdrá la pena buscarlo? Te pregunto. Ah, claro está, señor mío, claro que está, exclamaba el hacendado. Tan seguro que estoy dispuesto a equipar una nave en el puerto de Bristol junto con vos y este buen Hawking para ir en su búsqueda. No importa que tardemos un año en encontrarlo. De acuerdo, dijo el doctor. Entonces, si Jean no se opone, abramos este envoltorio a ver qué hay dentro, qué pasa con él. Dentro del paquete, que el doctor tuvo necesidad de cortar las ligaduras con las tijeras de su profesión que en su maletín llevaba, encontramos un cuadernillo y un papel sellado. En la primera página del cuadernillo, una frase reproducida, el tatuaje del capitán. A Bill Bond nada le importa. Otras decían, Mr. W. Bond Bar, piloto. No más ron, y cerca de Palm Bay lo consiguió. Las 10 o 12 páginas siguientes estaban llenas de una curiosa serie de anotaciones aritméticas. En un extremo del renglón había una fecha, en el opuesto una cifra representando una suma de dinero como en los libros de contabilidad. La diferencia estaba entre la fecha y la cifra donde no había nada escrito, y sí un número variable de cruces entre ambas. Solo algunos casos de enseñanza, el nombre de algún lugar decía lo siguiente, Costas de Caracas, y en otro se mencionaba la latitud y la longitud. Este registro contable comprendía un periodo de 20 años. La suma aumentada a medida que transcurría el tiempo. Al final, después de 5 o 6 operaciones erróneas, habíase deducido la cantidad global, apareciendo al margen esta frase: Bones, dineros ahorrado. Esto no tiene pies ni cabeza, dijo el doctor. Es de una claridad meridiana, replicó el hacendado. Es un libro de contabilidad únicamente, ¿me entienden ustedes? ¿O estoy equivocado? Las cruces son los nombres de los navíos y las ciudades o poblaciones que hundieron y los saquearon. Las cifras que correspondió al botín es abandonada. Cuando temía que hubiera algún equívoco, añadía algún dato más concreto, como por ejemplo, Costas de Caracas, donde fue atacado algún infortunado navío. Tenéis toda la razón, convino el doctor. Y se ve que a medida que subía de categoría aumentaba la participación y con ellos las sumas de dinero. El papel sellado con un dedal de coser mostró el mapa de una isla con indicación de latitud y longitud, cifras de sondaje, nombres de colinas, bahías y fondeaderos y todos los detalles para que un navío echara anclas con toda seguridad en sus costas. Por las indicaciones, la isla tenía 9 millas de longitud por 5 de latitud, y por su configuración parecía un grueso dragón en efecto, y con 2 puertos bien resguardados, y en el centro una colina llamada El Catalejo. Había anotaciones de fecha más recientes, y en particular se destacaban 3 cruces en tinta bermeja. 2 al norte de la isla, la otra al sudeste y junto a esta, con tinta del mismo color y letra muy cuidada, que contrastaba con los garabatos del cuadernillo del capitán, se leía: Aquí parte principal del tesoro. En el dorso, de la misma mano, había escrito estas anotaciones de referencia: Árbol alto, estribaciones en el Catalejo, en dirección NNE, y en cuanto a la N, la isla del esqueleto S, cuarto E, 10 pies. El lingote de plata es el escondite N. Se encuentra en dirección al minúsculo E, 10 brazas al sur de la arista negra de frente. Son fáciles de localizar las armas. Colina arenosa N. Punta N de estrecho al cabo rumbo E y un cuarto al N, JF. Era todo. Para mi incomprensible y escuálido texto colmó toda la alegría y al hacendado y el doctor Livesey. El hacendado nos anunció que a la siguiente mañana saldría para Bristol, y en 3 semanas, ¿qué 3 semanas? Tal vez en 10 días, y tal vez hasta 8 tendríamos la mejor nave de la tripulación más escogida de toda Inglaterra. Bradford, Joyce y Hunter vendrían también con nosotros, dijo, y hallaremos el tesoro, el dinero acudirá a nuestras manos. Entiéndanlo bien, por el resto de nuestras vidas y juraremos a las cabrillas. Talbot, dijo el doctor, hay alguien que me produce una inquietud, pero no sé, tengo un pálpito. ¿Quién es este? Nombrad sin reparos al tal Bribón. «Vos mismos», le respondió el doctor, «nunca supiste tener la lengua quieta, ¿me entiendes? No somos los únicos que conocen la existencia del paquete lacrado. Los piratas que asaltaron esta noche la posada, bandidos que podéis estar seguros de no retroceder nunca más, y los que se saquearon el lugar, y aún otros que estoy seguro no andaban lejos de estos parajes, están decididos a apoderarse del tesoro, ¿me entienden? Ninguno de nosotros debe quedar solo a la hora de aparejar». Yo y Ginny saldremos muy a prisa, y vos, en nuestro viaje a Bristol, debéis hacernos acompañar de Joyce y Hunter. Y lo principal, del primero al último de ninguno de los dos, debe decir una sola palabra de lo que sabe. ¿Me entienden? Doctor Livesey, convino el hacendado, siempre os asiste la razón. Ah, seré tan callado como una tumba. Luego hallé a mi madre de muy buen humor y en excelente salud. El hacendado lo había dicho todo para reparar todo. También le había proporcionado a mi madre los servicios de un muchacho para que le ayudara. Me despedí de mi madre y de aquel lugar donde nací y viví. Hasta entonces, al día siguiente, la diligencia nos recogió en el Royal Roar. Me apretujé entre Rob y un anciano caballero, y a pesar del rápido traqueteo y el frío nocturno, comencé desde el principio a dar cabezadas, y luego me dormí como un tronco. Me despertó un brusco golpe en las costillas. Estábamos detenidos ante un gran edificio y hacía ya tiempo que había amanecido. Estábamos en Bristol. Trelawney se había alojado en un mesón del lado de los muelles para supervisar los trabajos que se realizaban en la goleta. Aunque mi vida había transcurrido en el litoral, tuve la impresión de que por primera vez conocía lo que era el mar. Poblaban mi cabeza sueños en busca de tesoros enterrados, cuando de pronto me vi frente a una gran posada y saliendo de ella al hacendado Trevelyan, vestido como un oficial de la marina, imitando a la perfección el andar marinero. «Aquí os tenemos», exclamó al vernos. «Esta noche ha llegado el doctor desde Londres. ¡Bravo! La tripulación está completa. ¡Oh, señor! ¿Cuándo comenzamos?» «Mañana», me respondió. Después de haber yo desayunado, el hacendado me dio una nota para John Silver, diciéndome que me resultaría más fácil encontrar el lugar que me guiaba por los muelles, y tenía el ojo avisor a una modesta taberna con un gran catalejo de bronce como distintivo. Era un pequeño, aunque atrayente lugar. Tenía salida a 2 calles con puertas siempre abiertas. Los clientes eran en su mayoría gente de mar. Un hombre salió de un cuarto y de una mirada comprendí que se trataba de Silver en persona. Tenía cortada la pierna izquierda a la altura de la cadera y se apoyaba de ese lado en una muleta que manejaba con maravillosa habilidad. Era muy alto y robusto, con el rostro hecho como un pernil. Al parecer estaba de muy buen humor, se paseó entre las mesas silbando y saludando con amistosas palmadas a sus clientes predilectos. A través de la carta de Trelawney, había temido que Long Silver fuese el mismo marinero de una sola pierna mencionado por el difunto capitán Bill's Bone. Como había conocido también a Perro Negro y al ciego Pay, creía haberme formado la idea de que era un bucanero, idea que se formó desde un principio, que nada tenía que ver con aquel aseado y jovial tabernero. Habiéndole preguntado su nombre para estar seguro, lo que en verdad no había necesidad alguna, le entregué el recado de Trelawney. Lo leyó y me dio la impresión de que reprimió un gesto de sorpresa. «Ah, sí, ya entiendo», dijo alzando la voz. «Tú eres nuestro mozo de cámara». «Mucho gusto en conocerte, muchacho», dijo tendiéndole su mano.